música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Sí, nos visitan los ovnis, está lleno de alienígenas. Somos La Mestiza, estamos en vivo, somos Radio Las Chacras, con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro periplo musical de esta semana. En un país increíble, no se puede comer, no se puede viajar, no se puede cargar nafta. Va a explotar todo el día menos pensado y nosotros lo vamos a ver en primera plana. Nos vamos a ir al encuentro de la música de Ghana, del high life, de una tradición musical increíble que hubo en los años 70, 80 y 90 en este país de la costa oeste africana. Salieron unos compilados hace unos cuantos años. Me acuerdo que, bueno, los conocí por una película, El Último Rey de Escocia, un peliculón, una película donde actúa Forest Whitaker, un actorazo que lo había conocido en El Juego de las Lágrimas, una película sobre la guerrilla de Dublín y de Irlanda. En este caso le encarna al dictador Idi Amin Dada, hace la biopic del chabón. Y bueno, Idi Amin se autotitulaba El Último Rey de Irlanda, un personaje increíble. Y en esa película la banda de sonido tenía varios temas de estos compilados que salieron, que eran los Ghana Sounds. Son tremendos, unos discazos. En realidad salieron bajo la licencia de Oscar Soli en Book of Magic, bueno, para esta película, pero también fueron un compilado increíble. El High Life es la música de Centro África, ¿no? Sobre todo de Nigeria y de varios países más. En los locales nocturnos de Accra, ahí en Nigeria, sones cubanos, una mezcla rarísima, húmeda y calurosa del África de Occidente, ritmos tradicionales y la vida local de ahí, de las boats y toda la movida de ese momento de Accra y de otros países, como en este caso Ghana. Y salieron estos por Sunway, una colección de discos, se llaman Ghana Sounds. Los podés encontrar, hay creo que 3 volúmenes, son increíbles. Y de ahí, bueno, el personaje principal es un tal Evo Taylor, ¿no? Un tipo increíble que formó varias bandas de high life en su momento, ¿no? Es un músico ganés, muy, muy grosso, que tiene, viste, una tradición musical muy buena. Es. Bueno, un guitarrista de High Life muy conocido, es un guitarrista ganés, compositor, cantante, un tipo muy talentoso, pero que también se ha dedicado a los arreglos, a producir otras bandas. Es la figura fundamental en la escena musical de Ghana, ¿no? Hace 60 años que está, desde los años 50, y bueno, estuvo con los Stargazer, con Broadway Dance Band, Black Star High Life Band. Bueno, tiene un montón de bandas. Estuvo viviendo en Gran Bretaña bastante tiempo y se juntó con Fela Kuti haciendo, bueno, afrobeat y la música que hacía Fela Kuti, que era bastante zarpada. Y ahora ya trabaja más como productor y todo ahí en Ghana mismo. Nos vamos a meter entonces con 2 temazos de estos discos que te conté. El primero es la Apagia Show Band, que es una banda que formó Evo Taylor también. Se llama Maurepas Upload. Y después vamos a escuchar a él, a Evo Taylor, She Don't Know, que es un original sampler hecho por él mismo. Ghana Sounds Machine. Thank you.

Programa enteramente dedicado al nuevo habitante de Tras la Sierra, Merlín González, el hijo de Selva y de Brian, que nació el 14 de marzo, el jueves, y que es un duendecito alucinante, y que es hermoso y precioso y una joyita, y si le vieran la cara a los padres entenderían todo lo que está pasando. Un cuento también de Hernán Cassiari para Selva, que le encanta. Esta noche vamos a hacer un cuento de Yukio Mishima, una bestia de escritor japonés, posiblemente el más querido. Murió muy joven, a los 45 años. Se suicidó, en realidad. Después busquen en Wikipedia cómo se suicidó. Es maravilloso. Vamos con el cuento. El día de su cumpleaños, la señora Sasaki hizo té con torta con sus cuatro amigas más cercanas y se arregló de un modo discreto, poniéndose como único adorno un anillo con una perla. Sin embargo, antes de que llegaran las chicas, justo cuando estaba supervisando la torta, la perla del anillo se salió. Así que la apoyó en el borde de la torta, pensando que después la guardaría, pero ni bien empezó la reunión, se olvidó completamente de que la perla estaba al costado de la torta. Recién cuando empezaron a comer, cuando todas se tragaban las bolitas de azúcar de la decoración, Sasaki se acordó de la perla y la empezó a buscar. Y le pidió a las amigas que ayuden y no la encontraban. Hasta que una de ellas, después de un rato, la señora Asuma, aburrida de buscar, decidió mentir para salvar la fiesta. Dijo que se había tragado la perla sin darse cuenta y que había sentido algo raro en la garganta. Dicho eso, pasaron a otro tema. Pero cuando terminó el cumpleaños, Asuma, la que había mentido, se fue con su mejor amiga, la señora Kasuga, y apenas pudo le dijo: yo la verdad que no me la tragué. ¿Vos te la tragaste? No, yo tampoco me la tragué. Pero en el fondo se quedó pensando si la perla no estaría en su intestino. Por su parte, las otras dos invitadas, que se volvían juntas en el mismo taxi, no hablaban de nada porque se llevaban mal. Hasta que una de ellas, la señora Matsumura, abrió su polvera para retocarse el maquillaje y vio que algo rodaba hacia el fondo de la cartera. Era la perla. No lo podía creer. Tenía que devolverla cuanto antes, así que puso una excusa y se bajó del taxi. La otra mujer, la señora Yamamoto, que había visto todo de reojo, sonrió en silencio. Durante la reunión, ella, Yamamoto, había encontrado la perla en su plato y se la había puesto en la cartera a Matsumura, que le parecía una mujer desagradable. Mientras tanto, en la calle, Matsumura pensaba qué hacer. Si devolvía la perla, la cumpleañera, Sasaki, podía pensar que ella la había robado, pero después se había arrepentido. Así que fue a una joyería, compró una perla más grande y después volvió a la casa de Sasaki, que se puso la perla y al ver que no calzaba en el anillo, supo que su amiga era la más buena del mundo. Había mentido solo para liberar de culpa a Asuma, la que decía que se había tragado la perla. Mientras tanto, la señora Kasuga, preocupada por la idea de tener la perla en su estómago, una idea que le había metido en la cabeza a Asuma, su supuesta mejor amiga, decidió probar que ella no se la había comido. Así que también fue a una joyería y compró una perla parecida a una bolita de torta y después se la llevó a Sasaki, argumentando que la había encontrado entre los pliegues de su vestido. A esta altura, Sasaki tenía dos perlas equivocadas, la primera muy grande, la segunda muy chica, y cuatro amigas que se miraban con recelo. Asuma sabía que en realidad no se había tragado la perla. Kasuga tenía pánico de habérsela tragado y detestaba a Asuma, su ex mejor amiga, por haberle metido esa idea en la cabeza. Y Matsumura, que había encontrado la perla verdadera en su cartera, entendió que alguien se la había puesto a propósito y que la única capaz de eso era la detestable Yamamoto. Así que fue a su casa y se lo dijo. ¡Ah! Respondió Yamamoto, fingiendo un llanto. No pensaba que me odiabas tanto. Tengo que decirte que no voy a dar nombres, pero una de las invitadas metió algo en tu bolso. Matsumura se quedó congelada. Yamamoto todavía tenía un alma y no había querido acusar a sus amigas. Además, en un acto sobreactuado, Yamamoto agarró la perla y se la tragó, como si fuera veneno. Matsumura la miró con espanto y fascinación. Yamamoto era una santa de repente, así que le tomó la mano, le pidió perdón y las dos juraron ser amigas para siempre. Cuando se enteró de esto, la cumpleañera quedó alucinada. Las enemigas ahora eran carne y uña, y las dos amigas, Asuma y Kasuga, ya no querían ni hablarse. El año que viene, mejor festejo sola, pensó. Y después, repitiendo el sabor de la torta que le subía por la garganta, llamó a su joyero para que adaptara el anillo de modo que entraran juntas la perla grande y la perla chica. Después de escuchar a Cassiari, nos vamos a encontrar con una cantante, una gitana húngara tremenda, también conocida como Mitsu o Mitsoura. En realidad se llama Mónica Yujás Mixura, pero se la conoce como Mitsoura. Es la cantante antigua de una banda que a mí me encanta, que paso muchísimo en el programa, que se llaman Los Andodrom. Miembro fundador del grupo de música electrónica también mundial Mitsoura, y ha contribuido, por supuesto, a bandas sonoras de películas muy grosas como Gatyo Dilo de Tony Gatliff, una película que recomiendo siempre. Gatyo Dilo significa el extranjero loco. Gatyo es payo, el extranjero, payo, y Dilo es loco. Es del 97, un director belga que es Tony Gatliff, que es tremendo, que siempre filma películas sobre el mundo gitano, pero muy, muy increíbles. También formó parte de la banda de Swing, también de Tony Gatliff, de Bengo y de Je suis né d'un cigón. Yo nací de una cigüeña del 99. Una mina increíble, que tiene una carrera bastante prolífica. Nació, es muy difícil pronunciarlo, a ver, Beret Joufohalu, en Hungría en el 72, con cuatro hermanas. Desde los 5 perdió a su papá, pasó su infancia en Bekescava, y la cultura romaní tradicional había sido parte de su vida diaria en todas las ocasiones familiares especiales, qué sé yo, los funerales, los duelos, las pomanas. Existía una larga tradición de canto a capela, sin instrumentos, y ahí es donde ella desarrolla ese profundo estilo de actuación, de canto, y destacó muchísimo en la comunidad originaria. No tenía idea de que iba a tratarse, de que se iba a dedicar a las artes escénicas, pero bueno, a los 13 ya aparece en el teatro Yokai Mor de Bekescava y fue elegida para actuar en el musical Oliver Twist. Bueno, descubre la música india, árabe, persa y china en la colección de una biblioteca que había ahí, lo que le impactó enormemente. Y bueno, por recomendación de los profes, que la escuchaban y veían el talento que tenía, presentó su solicitud y fue admitida en el famoso curso de literatura y teatro en la escuela secundaria Jorban Mihaly de Yentes. Y bueno, la tipa ahí se destacó hasta que la descubre Andodrom, una banda de gitanos que viaja por todo el mundo en los festivales folclóricos más importantes internacionales, ¿no? Y bueno, sacó varios discos con ellos, viajó muchísimo, cree mucho en el arte, le gusta mucho la pintura, le gusta Dalí, cuenta un montón de cosas en la nota que te estoy más o menos reseñando. Pero bueno, desde el 2014 que se mete en Mixura y la banda que hoy es la líder, y vamos a meternos con ella hoy. Traje un tema y después un tema de música gitana, pero te cuento algo más después. Esto es la Kaman Song Mitsura. Lucky. antes de seguir, te cuento que se extravió la tarjeta de débito de nuestro amigo Carlos Gorosito, tarjeta de débito cordobesa en La Paz, hace un rato, una hora. Si la encontraste o si conoces a alguien que la tiene, llamar al 011-368-98469. Lo repito, 011-368-98469. La tarjeta de débito cordobesa a nombre de Carlos Gorosito. Nos vamos a meter ahora con un tema egipcio del folclore, después de haber escuchado a la gigante esta que es Mitsura, que es una cantante increíble. El pueblo gitano, gitano viene, es una palabra rara, gitano, porque en realidad ellos se definen como el pueblo romaní o el pueblo rom hoy en día. Gitano viene de egipciano, porque en España, cuando llegaron los primeros gitanos, se creía que venían de Egipto. Ellos mismos, cuando entraron, se presentaban como nobles egipcianos. En 1425, dos romaníes pidieron un salvoconducto al rey Juan II de Aragón y se hacían llamar condes del Egipto Menor. La palabra calé, que también se usa mucho en España, parece proceder del indostaní, que es calá, que significa negro. Hoy están en todo el mundo, están por todos lados, son un pueblo bohemio y que viaja, un pueblo transhumante, que viaja con su propio folclore, su forma de vida, su idiosincrasia. Y ya hoy se dejaron de utilizar ciertos criterios etnográficos o que tenían cierta connotación peyorativa hacia ellos, y se lo conoce como el pueblo romaní o el pueblo rom. Ellos, en su viaje original, que está muy bien retratado en la película Lacho Drom, que es un documental que siempre recomiendo, también de Tony Gatliff, del que te contaba hoy hace un rato, ellos proceden del Punjab, ¿no?, que es una región comprendida hoy entre la India y Pakistán. Eso por datos lingüísticos, ¿no?, que apuntan a los antepasados de los gitanos, vivían ahí, en el noroeste de la India. Antes de emigrar a Occidente, pasando por la costa sur del Mar Caspio, y se desconoce también si con anterioridad habían migrado de otro lugar aún más remoto. También se ignoran las causas exactas de su migración hacia el oeste, que se produjo en torno al siglo XI, más o menos en el año 1000, tras una estancia al norte de Persia, que hoy Persia hoy es Irán, ¿no?, para que se ubiquen. Se desplazaron nuevamente hasta Asia Menor y se asentaron durante el siglo XIV ahí en Asia Menor. Pero bueno, había una inestabilidad política muy grande y se produce el primer éxodo fielmente documentado hacia el oeste y el sur. Una rama del pueblo gitano se internó en la Europa Central y otra descendió hasta el norte de África. La entrada de los gitanos en Europa se documenta a partir de los años del siglo XV, en 1400, ¿no?, a fines de ese siglo, en 1480, 1490, y bueno, ahí llegan a Francia, España, ¿sí? Y bueno, tienen todos estos años en el que el flamenco, que es la expresión del pueblo caleo, del pueblo rom, de ahí de la zona de España, tuvo su apogeo, ¿no? Hay mucha bibliografía, mucha música, mucho de todo. Nosotros nos vamos a meter con un temazo. Se llama Sinjen Jabalari. Es una música tradicional. El tema en realidad es Caracali, ¿no? Se conoce así como Caracali. Nos metemos entonces con la música del pueblo romaní, del pueblo gitano. ¡Arriba los gitanos! Thank you. cuencas vacías del futuro, Felipe Chorén. No, no pensaba en eso, en un interior vacío. Imágenes inauditas campeaban a su gusto. La tristeza, que provenía siempre del pasado, hundió sin embargo sus garras mustias en mi carne hoy por la tarde. Hoy por la tarde en que no me puedo dar el lujo de morir. Hoy por la tarde en que morir es un milagro añorado e imposible. Hoy por la tarde, mientras este calor cruel raja la carne, miraré las cuencas vacías de tu cabeza pretérita, huesos encarnados en el recuerdo hoy por la tarde, mejillas y labios del pasado hoy por la tarde. Hoy por la tarde miraré las cuencas negras de tu anterior cabeza y en las oscuras aguas turbias flotarán nuevamente tus ojos. Tendré visiones fugaces de las profundidades y un vacío de palabras instalará un violento choque solitario en algún lugar del alma hoy por la tarde. Hoy por la tarde, o mañana por la tarde, miraré las cuencas huecas del futuro, miraré las aguas turbias de tus ojos flotantes. Vilanova y la Geltrú, comarca del Garraf, Cataluña, diciembre de 2006. Nos vamos a meter con uno de esos momentos increíbles de la música donde se fusionan dos estilos o dos países completamente ajenos, que me encanta, es la fusión por la fusión misma. El disco me lo pasó una amiga hace muchísimos años, Andreita, una compañera de la Feria de Plaza Italia. Se llama Janine y son cubano. Es un grupo musical formado fin de la década del 90, en el 99 más o menos, que fusionaba la música cubana y la música árabe. Fue a principios de la década del 90, cuando en La Habana vivía el genio de la música greco-libanesa, productor, compositor y arreglista de vanguardia, Michael Elefteriades, un tipo que de música sabía un montón, un capo total, que ideó el innovador concepto musical que llevó unos años más tarde, en el 99, a la formación de Janine y Son Cubano, el ahora seminal género musical árabe-cubano. Cuenta que fue mientras estaba sentado en un café en La Habana, rodeado de sonidos afrocubanos por todos lados, que Elefteriades comenzó a cantar un clásico de la música árabe, Ya Habibi Ta'ala, de la diva árabe Asmahan, y ahí se le vino la idea de una fusión de géneros musicales cubano y árabes. Inmediatamente en su mente se generó esa fusión, y pasó 2 años Michael Elefteriades intentando realizar, ¿no?, el proyecto. Seleccionó a 7 de los mejores músicos cubanos. Eligió al legendario vocalista Marcelino Linares, fallecido en el año 2000, 2 días antes de lanzar el disco. Audicionó a cientos de cantantes antes de elegir a Janine Abu Chakra, una joven cantante del Líbano que se sentía cómoda cantando música árabe clásica y que acababa de terminar su último año en el conservatorio. El proyecto experimentó un éxito deslumbrante, nace la música árabe cubana y bueno, el grupo tuvo un éxito fulgurante desde el origen y tuvo super ventas como Arabo Cuban, el primer disco distribuido en todo el mundo, lo distribuyó Warner. Bueno, se ha convertido hoy en referencia de la música del mundo. Y el álbum de los festivales Baalbek y Beitline también tienen Arabo Cuban del 2002, que tiene, bueno, temas de Mohamed Abdel Wahad, de Abdel Halim, de Farid El Atrash, Fairuz y Asmahan, como te conté. Recompuestas, por supuesto, en clave cubana, ¿no? En salsa, bolero, cha-cha-cha. Es increíble lo que hicieron estos pibes. Y tienen otros discos más, por supuesto. Hoy son un referente en el mundo de la música étnica, de la música womad. Así que nos vamos a meter con un experimento que salió muy bien, que se llama Janine y los Cubanos. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Ese era el inmenso escritor Juan Rulfo, ¿no? Hace un tiempo, en diciembre, mi amigo Elvana, de la Feria de San Javier, compañero de feria, me regaló un libro de Juan Forn que se llama Yo recordaré por ustedes. Un gran título. Era una recopilación de las contratapas que Juan Forn escribía para Página 12. Estuvo 15 años como editor de MC, luego en Planeta, creó y dirigió Radar de Página 12. En el 2002 se mudó a Villa Gesell. Fue un gran traductor. Tradujo a Kawabata, a Fitzgerald, a John Cheever, a Hunter Thompson. Y murió en Mar de las Pampas en 2021. Me acuerdo estar en Mar de las Pampas y pasar por un barcito azul muy lindo con Irene. Y vimos que Juan Forn había estado el día anterior, creo, dando una charla. Nos lo perdimos. El libro este, Yo recordaré por ustedes, está en el borde impreciso entre la realidad y la ficción, ¿no? Entre el fresco de época y la crónica autobiográfica. Yo recordaré por ustedes es sobre todo un viaje por el arte, la ciencia y la política del siglo que pasó, ¿no? De la mano de un narrador magistral. Lo que te quiero contar es uno de los primeros relatos, me parece que es el primero, que se llama Kalulu. Kalulu y algo más, ¿no? Los afronautas, creo. La historia de la especie humana empieza en África. La de la conquista del espacio también. En noviembre de 1964, la NASA y el programa espacial soviético recibieron cartas enviadas desde Zambia. Las remitía Edward Mukuka Koloso, ministro de Asuntos Estelares y director del programa espacial de Zambia. Decía que los hombres de raza negra estaban más capacitados que los blancos para ir al espacio y a ir a otros planetas. Ofrecía conocimientos a cambio de combustible para su programa, o que enviaran un tripulante africano, también podía ser, en las misiones espaciales, y sobre todo que la bandera de Zambia fuese la primera en izarse en el espacio exterior y cuando llegaran a Marte. Zambia era un país flamante. Hacía solo un mes que había declarado la independencia de Inglaterra y que había abandonado su nombre, Rodesia del Norte. Su presidente era un maestro rural, Kenneth Kaunda. Como no le contestaron sus cartas, pidió a la ONU que los apoyara y formara y frenara el despilfarro de dinero de la carrera espacial que hacían soviéticos y americanos. En Koloso aceptó recibir a los periodistas en su cuartel general, porque todo el mundo estaba muy asombrado de que Zambia, un país que recién nacía, tuviera un ministerio de asuntos estelares. Les parecía rarísimo. Y mostró como entrenaba y preparaba a 12 astronautas que rodaban colina abajo en un barril vacío de gasolina para que se familiarizaran con la falta de gravedad, los balanceaba de una soga a otra para que entendieran la caída libre, La elegida para tripular las naves era una chica de 16 años. Se llamaba Mata Mwamba, que iría al espacio con un gato para que la acompañe. En Coloso experimentaba con querosén y oxígeno líquido, pero lo interesante era el marco teórico, ¿no? Él decía, mire árbol ahí, le decía al periodista. Como puedo verlo, puedo ir a árbol, igual a Marte. En Europa se burlaron, se rieron, se mataban de risa de los recién independizados. ¿En qué país civilizado puede existir un Ministerio de Asuntos Estelares? Se preguntaban. El programa espacial fue descontinuado en 1969 por falta de fondos. Nadie les dio pelota. Pasaron 50 años y la escritora feminista Nawali Serpel volvió a Zambia y buscó rastros de todo esto y se encontró que en Zambia, en Coloso, era conocido hasta por los chicos de la escuela. Había estado en la Segunda Guerra, lo habían reclutado los británicos y por sus conocimientos se había hecho operador de radio y había acumulado grandes conocimientos. Cuando volvió, solicitó permiso para abrir una escuela, pero se lo negaron. La abrió igual, se la cerraron. Se hizo maestro itinerante y viajó por todos los pueblitos. Así conoció al presidente Kaunda, que era maestro rural. Ambos militaron la creación de una escuela técnica para los negros y también militaron, por supuesto, para la revolución, ¿no? En Coloso se escondió en la selva y desde ahí encabezaba la rebelión. Hasta que fue atrapado, exhibido desnudo y apaleado, le pegaron tanto, tanto que parecía que había quedado loquito. Su historia llegó a Londres, donde Kaunda, que estaba exiliado, hizo una denuncia incendiaria contra las autoridades coloniales. Estatus de dominio para África Central, se llamó el panfleto que sacó. Hoy tema de estudio en todas las escuelas secundarias de Zambia. Usaba la historia de Coloso como eje y fue la piedra fundamental de la independencia. Se decía que después de las palizas no había quedado bien de la cabeza. Y más cuando fue nombrado ministro y presentó su plan espacial, ministro de Asuntos Espaciales. Pero cualquier alumno de escuela sabe hoy que Coloso no era el tonto del pueblo en esta historia, sino la encarnación de Kalulu. La leyenda más popular de Zambia es la de Kalulu, un pillo que siempre está taladrándole la cabeza al león y al elefante, en su duelo por ver quién es el rey de la selva. Cada palabra que les murmura al oído puede ser algo o su contrario. En la lengua Bemba no existe una palabra para decir no y otra para decir sí. En Coloso aceptó el puesto que le dio Kaunda porque sabía que la prensa extranjera diría: este hombre no está en sus cabales, es el loco del pueblo. Después de las palizas quedó loquito. Y era la coartada perfecta, porque en las instalaciones del programa espacial no se preparaban astronautas para ir a Marte. En realidad, eran campos de entrenamiento para militantes de los movimientos de liberación en los países vecinos, que estaban bajo el dominio colonial: Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur, la futura Zimbabue. Y había que inventar un camuflaje a la operación. Era la usina anticolonialista más grande de África Central. Así fue como Kalulu engañó al elefante y al león. Así se liberaron Angola, Mozambique y Zimbabue. Kalulu los venció a todos. Nos vamos a meter con una banda que me encanta, que no es conocida para nada. Te digo, es muy difícil que la encuentres. O sea, bueno, buscando música por internet hoy es más fácil que cuando yo la busqué. Pero es una banda de Pernambuco, que ya pasé la otra vez la Orquesta Contemporánea de Olinda. Y a veces paso a Academia de Berlinda, también ahí de Olinda. O Chico Science y Nación Zumbi. La banda pernambucana instrumental más importante, o una de las más importantes, se llama Sagrama. Grama es pasto, ¿no? Sagrama. Quizá el nombre no te sea conocido, porque no son tan conocidos, pero tienen un trabajo muy importante y han sido banda de sonido de varias películas, entre ellos una de las películas más vistas de Brasil, que es O Auto da Compadecida, de Guela Raes, que es basado en la obra de Adriano Suasana. Toda la banda de sonido fue creada por la banda Sagrama. Bueno, tienen un proyecto Segunda Cultural y bueno, han tocado por todo el nordeste de Brasil, tocando Baião, Coco, Ciranda, Novena, Reisado, Maracatu, Caboclinho y Frevo. El grupo surgió en el 95 por iniciativa de un profesor y flautista del Conservatorio Pernambucano de Música, Sergio Campelo, y el grupo lo formaron 9 músicos que trabajan la música pernambucana enfocando las manifestaciones de la cultura popular, las diferencias de lenguaje, bueno, todo lo que tiene que ver con el folclore de Pernambuco más auténtico, ¿no? De ese disco inicial de la banda Sagrama hay algunos que me gustan muchísimo, que son de un capo que es Dimas Cedicias. Es un maestro, profesor y compositor y arreglista del Nordeste, que nació en 1930 en Bon Jardín, en Pernambuco, y desciende de otros músicos talentosos y se desempeña como musicólogo, investigando, pesquisando, buscando, y todo lo que tiene que ver con el origen rítmico, la estética y la armonía musical del pueblo pernambucano, ¿sí? Desde la adolescencia siempre demostró sensibilidad en percibir y traducir todos los modismos de la gente del Sertão, del Nordeste, y desde el 48 fue contratado por la Radio Jornal de Comercio y formó el grupo Vocalistas Paraguazú, cantando y tocando pandeiro. Enseguida integró la orquesta Paraguarí, sustituyó a Jackson do Pandeiro, un gigante de la música de MPB, y bueno, un tipo increíble que hizo estos temas que vamos a escuchar. Entonces nos vamos a meter con una banda de folclore pernambucano que no lo conoce nadie, con dos temas de este profesor que se llama Dimas Cedicias. El primero se llama Roy Couro y después Relabullo. Con ustedes, Pernambuco. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Bueno, y la amiga personal acá, Marilu, que me manda, como siempre, su gacetilla y me manda la marcha el 24 de marzo, vuelve a las calles de Villa Dolores, a 48 años del golpe cívico-militar. La patria no se vende, en la calle se defiende, 30.400 presentes. Organizaciones vecinas y vecinos, te invitamos a vos y a colectivos, instituciones y organizaciones sociales, políticas, educativas, estudiantiles, gremiales, territoriales y ambientales, a ser parte de esta construcción. El 24 de marzo nos encuentran en Plaza Mitre desde las 18 horas con radio abierta, estampado de pañuelos y remeras, y esperar las caravanas de autos que llegan desde el sur y norte del valle. Casa Diversa realizando estampados, trae tu pañuelo blanco, intervenciones durante la marcha, los tambores no callan, todos los candomberes del valle, autoconvocados y tambores danza. Pañuelos blancos, asamblea transfeminista junto al colectivo de titiriceres. Volvemos de marchar al centro de la plaza. Allí leeremos el documento y actuarán los artistas. En escenario, Ale Rabinovich, Dúo Sures, Dabke, Danza Árabe, Circular, Lobles, Las Confusas, Murga Juana la Dama, Murga Se Escapó la Chancha, La Barrial Jazz Band, Vení con tu familia, tus amigos. El 24 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza de Villa Dolores. Nos vamos al encuentro y nos ponemos de pie de uno de los gigantes de la música jamaiquina, en realidad anterior al reggae, que es Ernest Ranglin. Hablar de Ernest Ranglin no es solo hablar de un gran músico con una carrera de más de 50 años, es también remontarse a los comienzos de un legendario Island Record, el sello que grabó a todos, y del ska de Jamaica. Nació en el 32 en un pueblo jamaiquino de Robbins Hall. Comenzó a tocar la guitarra cuando era muy, muy chiquito. Sus tíos le enseñaron los primeros acordes. En sus comienzos, la música de Ranglin estuvo muy influenciada por el guitarrista de jazz norteamericano Charlie Christian. A la edad de 14 se muda a Kingston, supuestamente para terminar sus estudios en el Bodmin College, aunque su mayor interés era estudiar música seriamente. Y ahí en la capital, bueno, libros de guitarra, bailes nocturnos para observar a las bandas locales. A los 16 ya era uno de los talentos más jóvenes de la ciudad. En el 48, ahí a los 16, se unió a la primera banda, la orquesta By Bennett, que tocaba en los hoteles. En general, en ese momento, en Jamaica, en los hoteles, las bandas tocaban siempre a la noche, en los fines de semana, los viernes. Por entonces, bueno, ya la reputación de Ranglin crecía. Y a mediados de los 50 ya era miembro de la mejor banda jamaiquina, la orquesta Eric Deans, que no solo tocaba en Jamaica, sino en todo el Caribe y en las Bahamas. Por un encuentro casual, en el 58 su carrera se transformó. En el Hotel Half Moon de Montego Bay conoció a Chris Blackwell, que luego sería el fundador del sello discográfico Island Records. Blackwell escuchó el show e inmediatamente le ofreció a Ranglin la posibilidad de grabar un disco. Este disco marcó un hito fundamental en la historia discográfica, ya que fue el primer disco de Island Records, que es una de las disqueras más importantes del mundo, ¿no? El primer disco es el disco de Ranglin. Al año siguiente se une a un bajista muy bueno, Clue Johnson, formando la Clue Johnson and His Blues Blasters. Tenían un éxito diferente porque estaban más influenciados por el Rhythm and Blues norteamericano y por la música New Orleans. Este género lo llamaron ska. Era totalmente nuevo, era un gran cambio para la música jamaiquina. Eran los únicos de la isla que lo tocaban. En el 64 se va de nuevo a Inglaterra, invitado por Blackwell, que había lanzado Island Records ahí en Londres, y grabó junto con una cantante jamaiquina llamada Millie un temita que se llamó My Boy Lollipop. Esa canción, bueno, fue un boom total, alcanzó el número 2 en el chart del Reino Unido. Era la primera vez que un sonido ska se infiltraba en la música pop. A partir del año 73 se vuelve a encontrar con el jazz. Desde entonces, bueno, su producción puede ser heterogénea, lo puedes calificar heterogénea, ¿no? Porque, bueno, ha hecho total mezclas y experimentos de todo tipo. Por ejemplo, con Baba Maal de África, de Senegal, con músicos jamaiquinos, bueno, ha hecho de todo: guitarra, ukelele, ha tocado de todo. Y es uno de los grandes íconos que está atrás de todos los discos de Marley, de todos los discos de Tosh. Siempre que hay una guitarra fina, elegante, es Ernest Ranglin. Así como el trombón es Don Drummond o Rico Rodríguez, el guitarrista por excelencia es Ernest Ranglin. Nosotros lo tenemos de cortina, muchas veces escuchamos de él, así que vas a reconocer algunos de los temas que vamos a escuchar hoy. Vamos a irnos con dos temas de este músico finísimo jamaiquino, el primero Gotcha, del disco Gotcha, y después Non Shall Escape the Judgment. Con ustedes, Ernest Ranglin. Thank you.

No sé si leíste por ahí que hay una invasión de mariposas en el AMBA, en Buenos Aires. Es una especie llamada Junonia, que le dicen la mariposa de cuatro ojos. Es muy bonita, parece que tuviera unos ojitos en las alas. Y bueno, se da a veces porque buscan comida y van migrando para el norte. Y parece que salieron todas juntas, hay millones de mariposas. Están buscando alimentos y se mueven así en oleadas. Llegan hasta el río Colorado, en Río Negro, y se reproducen masivamente y se mueven en grandes cantidades. Necesitan la energía del sol para volar, o sea, hoy está lloviendo, no deben estar volando, y los días nublados tampoco, no ves mariposas, porque necesitan la luz solar para volar. Son súper bonitas, no tienen ningún tipo de problema para las personas, así que no las combatan. Nos vamos a meter, pues quedamos medio cebados con el ska, y nos vamos a ir a un poquito de reggae de acá de Latinoamérica, de los Gondwana de Chile, la banda de Quique Neira, que bueno, le puso el nombre por el bloque continental meridional que existió desde el neoproteozoico acá en América y en el mundo. El continente Gondwana era la suma de África y América Latina, sí, Sudamérica, junto con África era el continente Gondwana. La banda de Quique Neira, que siempre nos pone contentos, haciendo dos clásicos bastante viejos: Jagged y Traficantes de Fe. Existe un solo destino. He caminado tanto solo.

Y si querés que te deprima, te cuento un par de cosas que han pasado en el mundo en estos días. Por ejemplo, en Río de Janeiro hubo 60 grados de sensación térmica. La ola de calor que azotó este domingo a Brasil marcó un nuevo récord. Tremendo lo que pasó en Río, es impresionante. Sí, hay bueno, un montón de noticias que tienen que ver con eso. Hay un informe de la ONU revelando el alarmante estado de las especies migratorias, las tortugas. Sí, hay un despelote bárbaro con el clima. Una buena, el incendio en el Parque Nacional Los Alerces está controlado luego de un montón de días. Los pesticidas que usan en semillas pueden afectar a las lombrices, dice una nota. Un montón de artículos que tengo acá abiertos adelante en esta pantalla que hablan un poco de ecología y de cómo va el mundo y tal. Hay un debate bastante grande que tiene que ver con lo del iris, viste, con la lectura del iris. Es bastante loco lo que está pasando. Irene me había mandado una nota, que la tengo por acá, que hablaba de todo este debate, de qué es lo que está pasando, porque bueno, hay todo un tema que te mandan, pagan dinero por escanear el iris de las personas, ¿no? En Buenos Aires lo cerraron un par de lugares. WorldCoin, la empresa que propone escanear tu ojo a cambio de un pago en criptomonedas, en realidad se sospecha que están tratando de potenciar esa criptomoneda y tiene ciertos peligros para los usuarios, dice. Es una empresa fundada por Sam Altman, creador del chat GPT. Es un éxito en el país. Miles de personas ya escanearon su iris para este proyecto que planea crear una identidad digital para la Web 3 que estará potenciada por criptomonedas. La Argentina concentra parte de los millones de personas de decenas de países que pasaron por el Orb, el dispositivo esférico que lee y guarda los 256 puntos del iris. Se trata de un método de autentificación incluso superior a la huella dactilar, que tiene 46, ¿no? Dicen que el ojo humano es lo único que la inteligencia artificial no puede replicar. No pueden hacer un ojo humano como el nuestro. Cada ojo es diferente. Hay una película muy buena sobre esto que se llama Orígenes, que es la búsqueda de un tipo que estudia los ojos y tiene una pérdida ahí de una novia y busca esos ojos en computadora. Tiene que ver con la reencarnación y con otro tipo de misterios, ¿no? Pero bueno. WorldCoin, ¿por qué lo investiga la justicia? El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires exigió a WorldCoin Foundation y Tools for Humanity que expliquen qué actividades realizaron en las localidades de Morón, Mar del Plata, Avellaneda, La Matanza, José C. Paz, Varela, Quilmes, San Miguel y Pinamar, entre otras. En esos puntos, como boliches y paradores, la firma realizó el escaneo de datos biométricos a cambio de criptomonedas. Pero según el gobierno bonaerense, esta práctica puede vulnerar los deberes de seguridad y protección de la salud e integridad de las personas y los derechos a la información y el principio de prevención de daños. Pero el problema escaló a nivel nacional. La Agencia de Acceso a la Información Pública, la AIP, tiene bajo la lupa el tratamiento de datos personales de WorldCoin, que aceptan escanear su iris. Tras la investigación de oficio iniciada en agosto de 2023, la AIP comenzó a analizar denuncias sobre vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales. Por supuesto, desde la empresa, ¿no?, de WorldCoin, comentaron que dan la bienvenida a reguladores para que pregunten y busquen datos y aclaraciones sobre programas como WorldCoin a disposición de las personas, sus comunidades, ciudades, países o regiones. Bueno, hay un montón de info y hay un debate ahí sobre si realmente van a potenciar esa criptomoneda que quieren o hay infracciones muy graves que tienen que ver con la vulnerabilidad de los datos biométricos de las personas y todo eso. En realidad hay como todo un misterio con respecto a ese. Bueno, esa que canta es Norah Jones en nuestra cortina, en un tema con Anushka Shankar, con su hermana, y Karsh Kale. Nos vamos al encuentro de Kiran Ahluwalia, a una hindú que me encanta. En realidad es canadiense, pero bueno, tiene familia hindú y viajó a la India a estudiar desde muy chiquita a Delhi. Estudió composición y música hindú es una cantante impresionante. Yo paso mucho el tema que están con los Tin Ariwen, la banda del desierto, del Sahara o del Teneré, no me acuerdo bien. Son beduinos que se conocieron en un campo de refugiados, que eran guerrilleros, y hoy tienen una banda ahí en el desierto de Malí. Los Tuaregs son los Tin Ariwen, pero en este caso nos vamos a meter con Kiran Solita, Kiran Ahluwalia, la cantante hindú de origen canadiense, haciendo Hayat. Thank you. mundo de la música existen tradiciones que son muy locales a veces y que después fusionan con el mundo y cambian su impronta muy lentamente, a veces muy vertiginosamente. Es el caso de la fanfarria que vamos a escuchar hoy. En general, las fanfarrias occitanas o lo que tiene que ver con el sur de Francia tienen un acervo más medieval, tienen esa impronta de música medieval, de música de juglares y trovadores y troveros que andan por el mundo haciendo esta música tradicional. Pero bueno, es el caso de la Belle Imagen, que es una fanfarria de raíces latinas. Son trombón, tuba, trompeta y una fanfarria muy grande de músicos. Se creó allá por el año 96 más o menos por jóvenes músicos profesionales que querían, bueno, deshacerse de sus sillas y atriles y salir al mundo a investigar y especializarse en la música de raíz latinoamericana, en los Andes, en Bolivia, Perú y Ecuador. Y bueno, así van a Colombia, a México. En el 2004 crean el primer espectáculo coreográfico, Diabladas Corps Soufflant se llamaba, con un coreógrafo callejero, Olivier Jemser, que era de la compañía Tango Sumo. Y bueno, se transforman en músicos bailarines tocando música. El éxito es inmediato. El espectáculo se presenta más de 1000 veces en todo el mundo. Y hoy siguen siendo la Belle Image, una de las fanfarrias de calle más famosas de Francia, que tiene un espectáculo increíble con 3 trompetas, 3 clarinetes, 3 trombones, un sousafón y 3 percusiones, una tuba. Son increíbles, están girando por todo el mundo. A mí me gusta mucho el disco inicial. Pablo Merola me pasó varios discos más, pero siempre caigo en los clásicos, ¿no? Me gustan estos dos temas muchísimo. Son el reflejo de cómo conocí a la Belle Image. Me los pasó el Chaco una vez. Él los vio ahí en Vilanova y la Geltrú, en un festival que hay muy tradicional en Cataluña. Entonces, la fanfarria francesa con raíces bolivianas, Pájaro de Libre Vuelo, No Me Quisiste, y después Chucky Hago Marca, el tema de los Jarcas, con ustedes, la fanfarria, la Belle Image. We'll be right back. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Todo llega a su fin, la mestiza se separa y se divide, se va. Una semana más vamos a estar acá en contacto con ustedes. Acordate que el programa sale los jueves, también de 10 a 12 del mediodía. Y sale los sábados por Sierras de 8 a 10 de la noche en el 107.9. Nos reencontramos el martes que viene acá de 8 a 10 de la noche. Nos vamos a ir con una de las bandas más representativas de la música electrónica colombiana, de la música del Pacífico. Es la banda La Mojarra Eléctrica haciendo El Hueco, que es un tema, el más conocido de ellos, pero una versión remixada. Nos vamos, nos escuchamos acá en FM Las Chacras. Te dejo con La Mojarra Eléctrica. Oye, manito, vamos para los norte. Que tenemos de todo, mi tierra ríe.